Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 430 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com, y en el Facebook somos La Otra Oreja. Y ahí en el Facebook pueden escuchar los programas ya emitidos. Algunas radios que irradian esta emisión, por ejemplo, la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre, desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, Contagio Radio de Bogotá, en Colombia, Radio Placeres, de Valparaíso, Chile, Radio La Paz Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural, el Ingeniero Mashuit, en la Patagonia Rebelde, en Fisque Menuco, o General Roca, Antena Libre de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, en la Ciudad de Buenos Aires, La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia, en la Provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita, y en Mar del Plata, La Revuelta, y emitido desde Radio de la Azotea. Hacemos este programa con el mejor operador técnico universitario tesista. Muy bien. Muy bien, Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara, ¿cómo estás? Que te salga lindo tu programa. Te pregunté cómo te va y te vas. Bueno, listo. ¿Y vos quién sos, el chiquito este de pelo largo? No. Sí, el chiquito de pelo largo. Río Nashman Solia. Ah, Río Nashman Solia. Hola, Río. Hola, abuelo. Hola, Río. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Radio Chacaruna desde Medellín. Saludos a Lucy y Álvaro desde Medellín. ¿Cómo te va, Isa? Hola, Edu, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y vos? Bien. Claro, en La Plata no lo retransmiten por ahora, entonces te venís a escucharlo en vivo. Nos estamos organizando para que pronto tengamos a La Otra Oreja en La Plata. Somos muchas y muchos los oyentes que te queremos, que te escuchamos y que te esperamos cada martes. No sé qué decir. Bueno, está bien, pongan La Otra Oreja, que sale buena música. Bueno, y el otro día se cumplió un aniversario más del asesinato de John Lennon, ¿no? Y hubo varios programas en varias radios que se acordaron de John Lennon. Me dispararon, fueron las palabras del cantante, compositor, activista y productor que llevó la voz cantante de Beatles durante años y que encontró la muerte a manos de Mark Chapman, ¿no? Un fanático que todavía permanece encarcelado, aún con la bendición de un papa. Bueno, es tan sencillo como complicado pensar o comenzar un abordaje sobre la fabulosa, excéntrica, artística y política vida de un personaje tan famoso, ¿no?, como John Lennon. Su gran paso por los Beatles ya no serviría por sí mismo para escribir y hablar durante horas sobre él, más sobre si contamos su etapa solista y la gran incógnita, lo que estaría haciendo hoy

Estás escuchando En la Otra Oreja. Gracias al documental Get Back de Peter Jackson, podemos tener una mirada muchísimo más privada e íntima de lo que a nivel masivo podríamos haber experimentado. En su estreno, Julián, uno de sus hijos, declaró que el film me hizo amar a mi padre de nuevo, de una manera que no puedo describir del todo. Y quizás sea una de las mejores formas que ahora tengamos para disfrutar de su magia creativa, de sus locuras, de la improvisación, de la forma de reírse de sí mismo y de hacer reír a los demás. Más allá de los momentos de tensión que refleja el documental, también podemos ver sus momentos de alegría y diversión, situaciones que eran alentadas y magnificadas por Lennon, ¿no? Bueno, Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool y tuvo una infancia particular marcada por el abandono de sus padres y la estricta crianza de su tía Mimi, como pasó con muchísimos que vivieron su adolescencia en la posguerra. Las tensiones entre los distintos mundos se imprimieron y estallaron en una juventud que rechazaba las normas conservadoras y clásicas del antiguo sistema británico y abrazaban las nuevas formas que llegaban a través del arte, principalmente la música con el efecto de Elvis Presley y el rock and roll. Esta válvula de escape fue clave para Lennon, que junto a su amigo Paul McCartney conformó The Quarrymen en 1956, la misma que 4 años más tarde será rebautizada como The Beatles. El resto es historia. Seguimos escuchando Working Class Hero, John Lennon, con la banda plástica de Ono Band. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill, a working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Estás escuchando Por la Otra Oreja. A medida que la banda The Beatles se desarrollaba y las personalidades de los miembros de la banda iban aflorando y asentándose, también lo fueron haciendo el costado político de Lennon. Si bien hay una visión casi universal de su pacifismo y sus ideas más ligadas a la contracultura y el escenario hippie, en los hechos el cantante se destacaba por componer letras críticas, filosas y provocativas sobre la monarquía y la religión. Sus polémicas declaraciones junto a Yoko Ono, la mujer que lo acompañaría durante sus últimos años y que fue una enorme fuente de creatividad e inspiración, no eran más que el reflejo de una personalidad irónica, intensa y hasta lúdica, con esa particularidad de cuestionar y reírse sobre todo. Su activismo político se reflejó principalmente en su oposición contra la guerra de Vietnam, una situación que provocó que Nixon, el presidente de Estados Unidos, de Norteamérica, lo quisiera deportar varias veces, ¿no? Además, esta época también se relaciona con militantes de izquierda como el trotskista Tariq Ali, que le hizo una gran entrevista que fue publicada en el periódico de la organización trotskista británica Grupo Marxista Internacional en enero del 71. Allí Lennon declaró que siempre he tenido conciencia política, ¿sabes? Y he estado contra el status quo. Es bastante básico cuando has aprendido desde chico, como yo, a odiar y a temer a la policía como tu enemigo natural y a despreciar el ejército como algo que se lleva a todos y los abandona muertos en alguna parte. Es simplemente un asunto básico de la clase trabajadora, ¿sabes? Aunque comienza a desteñirse cuando vas envejeciendo, tienes una familia y te traga el sistema. En mi caso nunca he dejado de ser una persona política, aunque la religión tendía a eclipsarlo en mis días de ácido, allá por el 65 o el 66. Y esa religión fue el resultado directo de toda esa porquería de la superestrella. La religión fue una válvula de escape para mi represión. Pensé, bueno, ¿hay algo más allá de la vida? ¿No es cierto? Seguro que no puede ser esto. Y rescatando su vida política, seguimos escuchando a John Lennon. Jealous Guy. John Lennon y su plástica banda con Yoko Ono. Jealous guy. You might not love me anymore. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y se cumplen 100 años del inicio de una de las huelgas más importantes del comienzo del siglo XX. Aquí hacemos un repaso de sus protagonistas, de hechos que ocurrieron en la Patagonia rebelde, ¿no? Como en todas crisis del sistema capitalista, cuando las patronales se ajustan para mantener sus márgenes de ganancias, lo hacen a costa de los trabajadores. Eso ocurría en la Patagonia, ¿eh? Ahora no ocurre eso, ¿eh? No vayan a pensar. Las peonadas del sur patagónico no escaparon a esa ley del hierro del capitalismo, y tampoco a sus hierros mortales, como hemos visto también en la Semana Trágica, bajo la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Un tiempo después de la Semana Trágica es que comenzaron las huelgas en el sur argentino, que también formaron parte de esta oleada obrera a la ofensiva que fue inspirada por la Revolución Rusa y su proletariado en pie. Escuchamos ahora un himno anarquista que cantaban los trabajadores de la Patagonia. Esta está recreada de la película La Patagonia Rebelde, Hijos del Pueblo. Hijo del pueblo, te oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiero morir. Estos son burgueses, asas e egoístas, que así desprecian la humanidad. Serán amigos por los anarquistas, al fuerte grito de libertad. Rojo

La otra oreja.